porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Jehová de los ejércitos por permitirnos compartir estas informaciones que tienen como fundamento las escrituras y los mandamientos. Ellos son una guía para la acción. En las escrituras está la base de cómo ser un revolucionario, porque en ellas aprendemos a diferenciar lo que es justo de lo que es injusto. En ellos está el fundamento de la igualdad como la base de una civilización que tiene como fundamento la ayuda mutua, el beneficio colectivo, el trabajo voluntario como un derecho, como un deber, que sale de la conciencia de la propia criatura. Estamos en esta etapa compartiendo las escrituras en el juicio intelectual de Dios para esta generación, que son los títulos de la doctrina del Cordero de Dios, de los rollos telepáticos. Y las leyes sociales que constantemente nos despiertan el espíritu, si es que está dormido, nos mueven a la acción cuando el momento lo requiere, y el momento actual es constante, no hay pérdida de tiempo. Y también todo lo que el pueblo, la población hace para protestar, para organizarse frente a todo este juego sucio, guerra sucia que hace el capitalismo contra los luchadores sociales, contra los pacificadores, contra los revolucionarios. En el título 731 del libro Lo que vendrá está escrito: en la prueba de la vida, la bestia siempre jugó sucio por defender sus intereses. Mandó asesinar a muchos profetas de Dios llamados revolucionarios y calumnió a otras formas de vida. A ambos crímenes lo pagan los creadores y sostenedores de la bestia. Es más fácil que entre al reino de los cielos sistemas de vida que lucharon y se opusieron al extraño reinado del capitalismo. Esta extraña forma de vida, que se engrandeció dividiendo a otros, no tomó en cuenta a Dios. Los que siguen a los que desprecian a Dios serán llamados cómplices por el Hijo de Dios. Para no ser llamado cómplice, en el llorar y crujir de dientes, había que luchar por un sistema de vida que en sus leyes no incluyera la división. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título de la justicia de Dios nos menciona cómo muchos hogares, muchos padres revolucionarios, muchas madres revolucionarias han sido asesinados por esta guerra sucia de la bestia capitalista. los acomplejados al oro, por sus intereses, por su ambición de poder exclusivo, no titubean en mandar asesinar a padres luchadores, a madres luchadoras. El historial de sangre del capitalismo ha manchado a todo el planeta. No hay nación donde su garra imperialista haya llegado. La historia en el Perú es harto conocida. Padres luchadores asesinados, desaparecidos, torturados y perseguidos. En el caso de Colombia, la cadena France 24 de noticias en español ha informado cómo un acto de protesta de una artista que tiene una repercusión mundial, una artista plástica, ha hecho un acto de protesta en una de las plazas principales de Colombia, donde han hecho una performance, han agrupado vidrios y con unas herramientas de madera y con diamantes para cortar vidrio y hasta con los zapatos para romper el vidrio, han ido formando los nombres de más de 150 luchadores asesinados en Colombia. Es una parte de los 700 luchadores, activistas que han sido asesinados por los gobiernos capitalistas en Colombia. Sobre ello, compartimos el siguiente video para aquellos que están conectados en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y el audio para aquellos que nos siguen por las radioemisoras. Más de un centenar de líderes sociales respondieron al llamado de una de las más importantes artistas contemporáneas de Latinoamérica, Doris Salcedo. Se reunieron en el centro de Bogotá para participar de una instalación artística y denunciar que los están matando. Aspiramos las víctimas que no vuelvan a haber más víctimas, que no nos revictimicen, pero también que se siga fortaleciendo el proceso de paz en el marco de que cese el asesinato de los líderes sociales. Para la artista que ha pasado por las más importantes galerías del mundo, Colombia vive un momento donde la neutralidad es tan peligrosa como quienes cometen los asesinatos. Los líderes pisaron vidrios en una metáfora de lo que es la vida en un país donde más de 700 de ellos han sido asesinados en los últimos 3 años, según cifras de la organización civil Indepaz. Venimos aquí, vivamos el dolor de las familias de los líderes asesinados, pero vivamos también la fuerza de hombres y mujeres que murieron luchando por la paz. En el norte de Bogotá se reúnen los embajadores de los países de la Unión Europea para lanzar una campaña que pide seguridad para los defensores. La violencia que estamos viviendo es un ataque a la sociedad civil misma. Justo antes de las elecciones regionales en octubre, eso es un desastre. El gobierno colombiano del presidente Iván Duque ha respondido fortaleciendo la estrategia de protección de los líderes amenazados, pero en un país con una alta tasa de impunidad, eso no parece suficiente. Gran parte de esas personas, los autores materiales de estos hechos, son personas de nuestras comunidades, que los utilizan, les pagan para que maten a otro. Pero detrás de ellos se esconden quienes tienen un propósito al generar caos, muerte, terror, desplazamiento, amenazas en esta población. Los ecos del conflicto resuenan en Colombia con cada líder asesinado y la implementación de la paz camina sobre una cuerda floja. Hermano Javier, este ejemplo de los padres luchadores, de los padres pacifistas, de los padres revolucionarios, es un ejemplo en muchas naciones del planeta y es un ejemplo que también acá en el Perú se tiene que destacar. Sí, hermano, qué bueno que usted selecciona estos temas muy a la ocasión. Para nuestros hermanos peruanos, para que sepan, ¿cuál es la realidad de Colombia, de nuestro hermano, de nuestro querido país Colombia? Hace años está secuestrada y dominada por el gobierno norteamericano y pone a sus títeres y está diezmando a la población. Los colombianos, el pueblo, tiene que salir en cantidades grandes, huir de Colombia, porque ahí están los paramilitares, los narcotraficantes, los sicarios, y quienes saben, los paramilitares vienen a ser gente pagada por el gobierno peruano para aniquilar a la población y hacerlos huir. El gobierno, para decir, para que la opinión mundial no diga que lo hace el gobierno colombiano, utiliza a los paramilitares. A todos esos pueblos, zonas donde el gobierno norteamericano quiere que entre mina allá en Colombia, lo que hace es mandarle asesinos. Ya. Pero entonces uno dice, ¿y por qué la población sale corriendo y no defiende? Y los pocos que defienden son eliminados, como estos líderes que salen a luchar. ¿Sabe cuál es la diferencia? De que allá ya desaparecieron las comunidades autóctonas. Allá la lucha casi es individual, por grupitos. Todavía acá en el Perú tenemos la ventaja de que tenemos las comunidades indígenas, más que todo de la sierra, que son más unidas, más organizadas. Ya dijimos, como en el caso del lobo, el lobo, si no viviera en manada, no podría haber sobrevivido, aunque sea un medio tan hostil. Igual, cuando un pueblo se organiza en comunidad como las comunidades de la sierra, tiene más posibilidades de defenderse del ataque capitalista de los gobiernos entreguistas que quieren desaparecerlo. Pero allá no, allá en Colombia, en Brasil, en Chile, etcétera, como ya las comunidades lo han desaparecido, entonces es más fácil que los están aplastando. Bueno, a lo que voy es, hermano, también tuve la ocasión de ir a una conferencia que fue el viernes 14 sobre el Che Guevara, José Carlos Mariátegui y nuestro Amauta. Y ya viene, hoy día es prácticamente el natalicio, se celebra el natalicio de Juan Velasco Alvarado. Entonces, ¿y a qué viene también? Porque ellos han sido padres, padres de familia. Entonces, muchos dicen, el Perú es un país rico en recursos naturales, bendecido por Dios, clima, microclima, ríos, lagos, un mar generoso. Y estamos en la miseria, pisoteados, humillados. Siendo tan ricos en recursos, porque tenemos muchos traidores a la patria, autoridades, politiqueros, dirigentes sindicales vendidos, traidores a su gremio. Pero hay un detalle, ellos son una parte, sino que se ponen en los lugares estratégicos de nuestro gobierno para mandar y dominar a la mayoría. Son pocos. La gran mayoría de peruanos en el Perú, hay padres honestos, padres que respetan los mandamientos de Dios y respetan y tienen respeto y temor a Dios. Y la gran mayoría, especialmente los que venimos de provincias, nuestros padres nos han enseñado de que aunque sea ganar poco, con las justas, pero nunca robar, nunca vender a nuestro hermano, nunca vender a nuestro pueblo, no traicionarlo. Pero a ese padre hay que resaltarlo, que teniendo la oportunidad para robar, para vender droga, para dedicarse a prostituir sus hijas o otras personas, no, él dice no. Ese padre se mantiene en sus principios, en sus valores. Por eso es de que el Perú no está perdido. El Perú tiene esperanza. Lo que voy es de que, miren, hay Hay personas, padres de familia, que se dedican a la politiquería, prácticamente son delincuentes, y ellos escogen lo más fácil. Miren, un asaltante de banco robará 20,000 soles. Un ladrón de celular, que un celular no cuesta tanto. Pero hay gente que se ha especializado en dedicar, delincuentes que se han especializado y han visto una oportunidad de hacerse ricos dedicándose a la politiquería, a meterse en la actividad pública, a manejar los recursos públicos de todo el país, de los 33 millones de personas. Entonces, esas personas son las que nos están haciendo daño. Son los más grandes rateros. Dicen el año de la contra la corrupción. Si los transnacionales, los dueños de las transnacionales, son los primeros ladrones que vienen al Perú a robarnos y utilizan a otros ladrones que son los títeres, autoridades, presidentes, congresistas, alcaldes. Yo les digo una cosa. Este gobierno que tenemos en el Perú es un gobierno muy corrupto y solamente acepta a corruptos. O sea que autoridades que vemos, alcaldes, alcalde de Lima, fiscales, ténganlo por seguro que es corrupto. Si no, no hubiera sido aceptado por el sistema. Si no, las transnacionales no hubieran permitido que sea autoridad. En este sistema corrupto manejado por las transnacionales que vienen a robarnos, ellos necesitan autoridades corruptas, y ellos no van a permitir que entre una persona honesta que quiera servir a su pueblo, que quiera poner justicia. No permitirían que acá hubiera un alcalde como Evo Morales, o no permitirían que hubiera un presidente como Salvador Allende. No, prohibido, hay que matarlo a esa persona porque quiere servir a su pueblo. O sea que una persona que quiere servir a su pueblo es revolucionario. Y estos transnacionales y el capitalismo, dice, hay que eliminarlo, así como le eliminaron a Jesucristo, porque está despertando a su pueblo, levantándolo. Entonces, a lo que voy es, miren, ya hablé de los padres de familia que tenemos valiosos acá y que están formando hijos revolucionarios. Ahora, más personas, especialmente los hermanos de la doctrina de Alfa y Omega, ya se han propuesto salir a difundir las noticias que nos oculta estos medios de comunicación vendidos, nos ocultan. Ahora ya más personas nos hemos propuesto salir a las calles, a ir a los micros, a los parques, a las plazas, a la estación del tren eléctrico, allá donde haya multitud. Y esa es nuestra labor, avisar lo que no avisan, lo que ocultan los medios de comunicación. Porque solo de esa manera la población va a conocer la verdad, y cuando conoce la verdad, luchará por su liberación. Hermanito, yo quería terminar de que eso que hizo Jesucristo, que vino acá y nos enseñó nuestra misión, porque muchos dicen, ¿cuál es mi misión? No lo sé. Tan sencillo, mira el ejemplo que te dio Jesucristo. Vino, denunció la injusticia, denunció a los injustos, luchó contra los injustos y los derrotó, y así el pueblo judío se liberó del Imperio Romano. Entonces, acá, cada uno de nosotros que dice que es que quiere ser cristiano, porque nadie lo somos, aunque nos esforzamos, tendemos, queremos ser cristianos. Ya, entonces, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Denunciar la injusticia, luchar contra esos injustos, derrotarlos y poner a que gobierne alguien en beneficio del pueblo. Y la prueba más grande de un cristiano ya lo dio Jesucristo. Dio hasta su vida por liberar a su pueblo. Eso tendríamos que hacerlo nosotros. Es duro, pero hay personas que ya lo han hecho. El Che Guevara, un profeta no bíblico, que hizo lo mismo sin decir que era cristiano, sin de golpearse el pecho, así como el buen samaritano, que en su vida nos dio el ejemplo y hizo lo mismo que Jesucristo, y dijo, toda mi patria es todo el mundo es mi patria, y pueblo donde hay injusticia, ahí yo tengo que ir a ayudarlo a liberarlo. Quien se libera no es el líder, no es el Che Guevara. Él lo organiza, lo concientiza y el pueblo solito se libera. Entonces, ya para terminar, eso mismo hizo José Carlos Mariátegui acá en el Perú, el gran Amauta, Y eso mismo ha hecho también Juan Velasco Alvarado, que nos dijo para que el pueblo está organizado en un Estado y tiene que tener empresas públicas. Las empresas públicas tienen que servir y administrar los recursos públicos, y hizo la reforma agraria. Todo eso que él liberó al campesino del gamonal del feudal, ahora tenemos nuevos gamonales, nuevos feudales como el Dioniso Romero y los chilenos, que se están aprovechando nuevo latifundismo. Hermano, cuando Cristo organiza a la población en comunidades, hace un estado paralelo al Imperio Romano, y era la opción del comunismo cristiano frente al esclavismo, a este antiguo capitalismo de los romanos. Entonces la acción revolucionaria de Cristo fue concreta y de tal impacto que hasta nuestros días llega. Y la advertencia del Cordero de Dios en los planos celestes dice: el aviso para los pobres, producto de la explotación, está en la parábola que Cristo dijo: que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que se cuiden los explotados de la inmoralidad de los explotadores. La izquierda es el pueblo, conocido en el reino de los cielos como hijo del hombre, hijo del trabajo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Recientemente le han preguntado al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España, cuál es la viabilidad de la izquierda, cuál es la disyuntiva de la izquierda actual. Y es importante lo que Julio Anguita dice: él no va a hacer concesiones, no va a transar sus principios. Julio Anguita dice: el capitalismo me es extraño, no soy parte de él. La doctrina del Cordero de Dios nos dice: nadie debe complacerse con el capitalismo. Es cierto que vivimos bajo su influencia, pero si la criatura no se complace, no lo acepta, entonces está rompiendo esa dependencia mental que el capitalismo mantiene a todos los que caen en su red. Esa es la liberación mental, que empieza desde una simple idea y luego se forma un pensamiento y se desarrolla una concepción, una doctrina. La doctrina del Cordero de Dios es eso: arranca de raíz toda dependencia, toda influencia del capitalismo. Para nosotros nos es extraño el capitalismo, es desconocido el capitalismo. Nosotros no nos complacemos en este sistema de vida. Esa es la doctrina que defendemos, en la que creemos, por la que luchamos. Compartimos esta entrevista editada al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España. Hacia esa nueva generación de jóvenes, decirle: bueno, ¿cuál es vuestro proyecto? En un sentido de diálogo, de buscar una solución, porque creo que hay que tender la mano hacia lo nuevo, seguramente nos dará lecciones, pero con una condición: si nos incorporamos es para cambiar esto. Voy a ser más claro: yo no asumo el sistema capitalista, yo soy extraño a esta sociedad, no es la mía, y diría más, no me da la gana decirle que sí. A partir de ahí puedo confesar los errores cometidos para buscar ese camino, las alianzas, pero a lo que no renuncio es a cambiar la sociedad. Eso no, porque vaya dentro de mí. Y por eso me quiero dirigir a la compañera, mucho más joven: ¿qué podemos aportar? ¿Qué pueden aportar ellos? Que yo estoy dispuesto a seguir, pero con una condición: cambiar esta sociedad. En eso no negocio. Difícil reto. ¿Cuál es el pecado capital de la izquierda? La frivolidad. Dejarse llevar por creer que las elecciones son todo en el mundo. Es un inmenso error. Yo diría que es un gran disparate. Las elecciones son cada 4 años. Es verdad que para gobernar hay que estar en las instituciones y el camino democrático es pasar por las elecciones, pero el problema es que nosotros no podemos coger el mismo camino que cogen los demás. En la campaña electoral, un acopio de medios, unos discursos sin consistencia, pura imagen. Nuestro camino es más duro, más labrado, día a día, pegado a tierra. Con una paciencia tremenda, pero cada paso que demos queda firmemente afincado. Es decir, aprender a que ese dicho se haga verdad. Vísteme despacio que tengo prisa. Organizarse. Y eso sí, saber que la lucha en la vida es un combate ideológico. Es una lucha de ideas donde no hay pacto. No hay tregua ni cuartel. Yo puedo pactar con mi enemigo cómo arreglamos, si estamos hablando de ayuntamiento, donde pongo la farola, qué luminosidad mejor. Ahora, las ideas, ahí hay vencedores y vencidos. Los revolucionarios no bíblicos, sin mencionar las escrituras, cumplieron la ley del Hijo del Hombre, del Hijo del Trabajo, de la izquierda. Y mientras la izquierda no tranza sus principios y para la izquierda el capitalismo le es extraño, ahí reconocemos quién es de izquierda y quién es de derecha. El que dice, yo no transo mis ideas, que el capitalismo me tienta, ese es de izquierda. Como dice las Sagradas Escrituras, el que mueve sus manos para no recibir cohecho, coima, corrupción, ese es de izquierda. La izquierda es el trabajo, el hijo del hombre, el hijo del mérito. Y frente a la izquierda está la derecha. La extrema derecha en Brasil es víctima en estos días de una huelga general provocada por el atropello a las pensiones de millones de personas en Brasil, y la plataforma de lucha también ha sido reivindicada. Estudiantes, madres, padres jubilados, población afectada por este admirador de dictadores, este sirviente del dictador mayor, Bolsonaro. Compartimos la siguiente información que la cadena alemana en español ha publicado. ¿Cómo es que Brasil siente la amenaza de una huelga general provocada por el atropello a las pensiones de millones de personas? La huelga fue contra la intención del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de subir la edad de jubilación y las cuotas de los trabajadores. Dice que hay que recortar gastos para que el sistema de seguridad social no quiebre. Los sindicatos creen que los pobres serán los más afectados. Si el gobierno no escucha la voz de la gente en las calles, el futuro será muy negro. Estamos perdiendo nuestros derechos en un país que está fracasando como sociedad y en la educación, y no vemos el final a todo esto. En Sao Paulo, las protestas continuaron hasta entrada la tarde. Cuando subió la tensión, la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. La manifestación fue pacífica, tranquila. Hicimos lo correcto. Luchamos por lo que tenemos que luchar. La educación es importante y la reforma de las pensiones es injusta, pero los disturbios son una vergüenza. En Río de Janeiro también hubo enfrentamientos y también aquí la policía empleó gases. Desde que Bolsonaro tomó posesión del cargo, su gobierno ha enfrentado ya varias protestas de mujeres, grupos indígenas, profesores y estudiantes. Pero hasta ahora ha ignorado la huelga general del viernes. En el título 2851 está escrito: en la prueba de la vida había que preocuparse más en combatir las injusticias que en entretenerse, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida se intranquilizaron por el reinado de lo injusto a que puedan entrar los que fueron indiferentes. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Mientras la población se entretenía en Brasil con este espectáculo del mundo, el fútbol, el gobierno neoliberal empezó, ya estaba vendiendo, consumando una venta de una parte de Petrobras. Sobre esto, Telesur ha informado para poder estar atentos a las maquinaciones de los demonios que se aprovechan de la entretención de las masas. Iniciamos. La principal empresa extractora de crudo del Brasil, Petrobras, anunció la venta de más activos y esto sucede en el marco de ese denominado plan de desinversión estatal del gobierno de Bolsonaro. Se trata de un gasoducto de la transportadora asociada de gas conocida como TAG. Y mientras el gobierno sigue cediendo terreno al sector privado, la economía se mantiene sin crecer. Aquí las precisiones. La directiva de Petrobras informó al ente regulador brasileño la conclusión de la venta del gasoducto de la transportadora asociada de gas, conocida como TAG. El sistema fue cedido a la francesa Engie y a la canadiense Fondo de Depósito y Colocación de Quebec por un monto equivalente a 8.690 millones de dólares. La venta permitirá a las empresas compradoras tener el 90% de participación que anteriormente administraba TAG. Asimismo, Petrobras liquidó 518 millones de dólares en deudas de TAG con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. La medida se enmarca en el plan de desinversión de la empresa estatal para disminuir deudas. Sin embargo, a pesar del ambicioso plan de privatizaciones adelantado por el gobierno, el país no logra obtener un ritmo económico ascendente. De acuerdo al Banco Central de Brasil, en el mes de abril se registró una nueva caída sobre la actividad económica en 0,47%. El descenso es el cuarto consecutivo, una racha no vista desde el primer semestre de 2016. Analistas advierten que al finalizar el segundo trimestre de 2019 se dará otra baja económica por las contracciones del Producto Interno Bruto. En el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 11, está escrito: la fortuna con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios, capítulo 13, verso 11, esta contradicción entre trabajo y capital y ganancia. Esa es la contradicción de este tiempo. El mundo del trabajo está en pie de lucha. Las movilizaciones masivas de protesta en Brasil son constantes desde el inicio de este gobierno neoliberal y traidor a las mayorías. Lo mismo pasa en Argentina con ese gobierno fanático extremista neoliberal de Macri. Y lo mismo sucede en Chile con ese extremista neoliberal Piñera. El Perú también tiene un gobernante neoliberal extremista, y sin embargo la población está adormecida. ¿Hasta cuándo seguirá adormecida la población? Ese es un punto que puede estallar en cualquier momento. Hermano Javier, este impacto de las inmensas movilizaciones en Brasil, Argentina, Chile y otros países que tienen el flagelo neoliberal encima. Sí, hermano, a ver, a nuestro pueblo, obrero, campesino, médico, abogado, ingeniero, profesor. Miren, estas noticias de cómo los pueblos de acá de nuestros países vecinos, hermanos, están organizando y luchándose y rebelándose, no van a salir en los medios de comunicación, radioprogramas, los noticieros, los canales, ni los periódicos. Lo ocultan. Se dan cuenta que qué importante es informarle de que hay otros pueblos que sí están luchando. Acá en el Perú todavía estamos a la cola de Latinoamérica. En la población peruana hay que decirlo realmente directo, somos la población más dormida. Prácticamente nuestro silencio y nuestra acción es similar a la estupidez. No reaccionamos. ¿Qué nos pasa? Bueno, hablando del Día del Padre, para que esto se revierta y que sea un pueblo más rebelde, el pueblo peruano, y que sea más valiente y decidido a luchar por sus derechos y luchar por su vida, por nuestra vida, miren, cuando ya hay más padres revolucionarios que le dicen y le hablan claro a su hijo de 10, 12, 15 años, 20 años, le dicen: hijo, esta es la situación del Perú. Las transnacionales, esos Illuminati, esos que se han hecho y se están haciendo ricos robando nuestros recursos naturales como el oro de Yanacocha, el gas de Camisea, nuestro mar peruano, etc., se lo roban unas cuantas familias. Esos Illuminati, esos que quieren ser amos del mundo, ellos actualmente en el Perú nos ponen al presidente, al Congreso, fiscal, los jefes de las Fuerzas Armadas y policiales. Esto es así, claramente te lo digo, hijo. Entonces, ya más niños y más jóvenes ya no van a creer de que este presidente que tenemos nos representa. Ni el ejército, ni los jueces, ni los fiscales, porque ya saben de que ellos sirven al Illuminati, al amo del mundo que se está robando nuestro territorio y que quiere desaparecernos como país, y lo está logrando. Hay muchas personas que todavía no desconocen y dicen: bueno, pero Chile también está que se apropia del Perú y se lleva todos nuestros recursos naturales, y la inversión chilena es mucho mayor que lo que ha invertido Odebrecht, y los chilenos están que se roban más que Odebrecht y no les pasa nada. Bueno, les digo, los chilenos, esos capitalistas, son satélite de Estados Unidos. Cuando acá un chileno se apropia de las mejores tierras de cultivo, el que está detrás es un norteamericano, es el verdadero dueño. Entonces, hay que decirle a ese niño, a ese joven: mira, desde que está Fernando Belaún de Terry, hemos tenido presidentes entreguistas y lo han ido entregando, y están ejecutando el plan del capitalismo neoliberal, y nos vienen quitando nuestros recursos, vendiendo, y nos han vendido nuestras empresas. Porque, hijo, tú tienes que saber de que para un pueblo lo lógico y lo justo tiene que ser empresas públicas, que el pueblo lo maneje, empresas públicas que sean nosotros los dueños, y nosotros lo manejamos y decidimos qué hace esa empresa pública. Así le tiene que decir un padre, y que estas empresas privadas están robando lo que pertenece a nuestro pueblo, y que estas autoridades, cuando privatizan, están facilitando el robo. Entonces, un padre que le diga: mira, cuántos años han pasado de Fernando Belaún de Terry hasta la actualidad, 1965 hasta el 2019, y todos han seguido robando, entregando nuestros recursos, quitando nuestros derechos, y el pueblo no impedimos, ellos siguen avanzando, destruyéndonos, y el pueblo no nos organizamos y no lo impedimos, estamos perdiendo en la batalla. Y el padre le dice a su hijo: mira, ahí tienes el ejemplo de Bolivia. No basta quejarse, no basta hablar por radio, por teléfono. Tienes que saber de que la única alternativa de sacar a esos presidentes títeres que están vendiendo nuestra patria es saliendo a las calles y luchar, haciendo grandes marchas, paros nacionales. Y mira el ejemplo de Ecuador y Bolivia, que ha sacado malos presidentes. Nosotros hemos tenido malos presidentes desde Belaunde hasta PPK, y ahora con la cara, sigue gobernando PPK con la cara de Vizcarra, pero no lo logramos sacar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que han hecho la población ecuatoriana y boliviana, que tienen en su haber, que se han hecho respetar y han sacado varios malos presidentes vendepatrias. Entonces tiene que decirle a su hijo: hijo, mientras tú no busques a otro adulto, adolescente, para unirte y organizarte y salir a luchar para sacar a estos ladrones que nos gobiernan, podrán pasar 20, 30, 40 años y tú seguirás siendo esclavo, y ese transnacional, ese capitalista ladrón, va a seguir robándonos y te va a desaparecer. Y tú, cuando llegues adulto, vas a encontrar miseria, tierra exterminada, y de repente hasta te envenenan con tanto producto transgénico, y de repente cuando vas a salir a reclamar, cuando no estás, cuando eres poca población, te van a matar. Organízate desde ahora, desde niño, desde joven, haz fuerza, tenemos que hacer una fuerza numerosa. Somos 33 millones de peruanos y estamos dejando pisotear por el 1% de esa población. Entonces, no hay otra, hay que decirle la verdad. Si tu hijo no sales a luchar, van a pasar 30, 40 años y serás esclavo como los de Haití, como los de África, y los Illuminati van a lograr su propósito, apoderarse de todo el mundo. Sí, hermano. Estamos llegando a un segmento para abrir nuevamente las líneas telefónicas y compartir con nuestros amables oyentes que nos siguen por YouTube y por internet y por las emisoras. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Aló, buenos días, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, David Aikram. Adelante, hermano, lo escuchamos. Mira, a propósito de la, en el primer momento se estaba abordando el tema de la salud, ¿no? Sí. Entonces, miren, el objetivo de la élite que nos gobierna al proporcionar al pueblo una alimentación chatarra llamada alimentación procesada es desnutrir, o sea, afectar a la salud física y afectar a la salud mental. Y esto se constituye en un gran obstáculo para cumplir las cosas de Dios. Esto quiere decir que estos seres explotadores, dueños de grandes empresas, juegan con la vida del pobre por dinero. Esto no lo digo yo, lo dice, ya lo decía en el libro de Amós, capítulo 8, versos 4 al 6, porque esta es una advertencia que siempre Dios nos hace con anticipación, para saber qué es lo que comemos y cómo vivimos, en qué ambiente vivimos. Dice lo siguiente en el libro de Amós: a ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. ¿No son ustedes los que dicen cuándo pasará la fiesta de la luna nueva o cuándo terminará el sábado para que podamos vender nuestro trigo o abrir nuestras bodegas de cereales? Pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Justamente se llama desecho pues a los alimentos procesados, a la alimentación chatarra. Y luego dice, ustedes solo piensan en robarle al kilo o en cobrar de más usando balanzas mal calibradas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable por algún dinero o por un par de sandalias. Miren la visión del profeta Amós para advertirnos la forma de cómo nos alimentamos. Entonces, pero aquí también hay responsabilidad nuestra. Por eso es que el Divino Padre en la Ciencia del Cordero de Dios, Divino Título 884, nos dice: cada desnutrición de cada cuerpo de carne, de toda generación surgida del extraño sistema de vida salido del oro, se paga por molécula, molécula por molécula, célula por célula, átomo por átomo. Nadie pidió al Padre la desnutrición de sí mismo, porque todos sabían que tal extraña tiniebla era contraria a toda salud física y mental, y que era un extraño obstáculo para cumplir lo de Dios. Ahí lo dejo para darnos cuenta de esto que está sucediendo con esta forma de alimentación base a azúcar, grasas, pan, sodio, los organismos genéticamente modificados, los pollos con arsénico y con hormonas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su valioso aporte bíblico y de la doctrina del Cordero de Dios. Aló, buenas tardes, su nombre, sí, buenas tardes. ¿De dónde llama? Sí, mire, ese 1% que nos domina, buscan incrementarlo, incitando a otro porcentaje de la población que se dedica también a saquear al país. Ese 1% sirve a los intereses externos, ¿no? Y ese 1% incluye hoy en día, lamentablemente, a funcionarios del Estado, a nuevos ricos, a ciertos profesionales, ¿no? Llámese periodistas, llámese abogados, llámese militares, los cuales también se dedican a saquear al Estado. Y no solamente lo hacen ellos y sus familias. Es decir, se han formado bandas familiares donde toda la familia se dedica a robar al Estado para ganar un estatus dentro de ese grupo de personajes que oprimen al resto de los 33 millones de peruanos. Y lo vemos claramente en la familia Fujimori, en la familia Castañeda del alcalde, en la familia García del expresidente que dice que se suicidó o se inmoló por la mafia, las familias de Nava, Atala, un sinnúmero de familias donde todos se dedican a saquear al país. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su importante información de estas familias. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Muy buenas tardes, disculpe, señor periodista. Sí, adelante, hermana, le escuchamos. Atentamente escuchando su programa. Felicitaciones a los dos padres, de repente son padres. Felicitaciones por su programa y también un feliz día por el Día del Padre, que tanto ustedes se preocupan por la humanidad y por los que vienen. Por eso, un fuerte abrazo desde la distancia, como mujer que soy, a ustedes. Les felicito por este día. Dice que es Día del Padre. Al menos desde acá, de Arequipa, les hago sentir este amor, este cariño hacia ustedes que tanto se preocupan. Eso quería decirles. Muchas gracias, señor periodista, y que Dios le fortalezca, que le dé fortaleza, fuerza, valor, y a todos nuestros hermanos antepasados, como a Era, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tomás y Tatito Conde Maita, a ellos le pido fuerza, valor, que les dé pensamiento a todos los apus, acá a mi Misti, a mi Chachani, a mi Pichupicho, que les dé fuerza y valor, y tenemos que salir adelante a defender nuestra Pachamama. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, y manténganos siempre informados de las acciones de resistencia en Arequipa. Llamada, estamos en los minutos finales, a ver las últimas llamadas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? El Ángel de Vitarte. Le escuchamos. Quedan tres cosas. Sufrimos, aguantamos y morimos así. La otra es el cambio de revolución. Protestar, organizarnos, no permitir los abusos y ser más justo. Y el otro es seguir siendo engañado por el capitalismo, mintiendo, y no reaccionamos. Por eso de que ahorita yo veo varias familias que están muriendo de hambre. Veo un grupo de venezolanos que están pidiendo el mano con sus niños en los brazos. Entonces, nos queda de nosotros esperar conocimiento, estudiar, capacitarse, organizarnos, leer el conocimiento espiritual que viene a ser la Biblia y la doctrina del Cordero de Dios. Entonces, no debemos permitir que estos demonios, hijos del demonio, nos sigan engañando y nos explote. Debemos reaccionar, hermanos, con la lucha organizada, con el conocimiento, porque sin conocimiento no hay triunfo. Ya lo dijo Jesús el Cristo, que dijo: por falta de comida mi pueblo ha sido engañado. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su acertada participación. Y dice el Cordero de Dios: sin Dios no hay futuro. Aló, buenas tardes. Su nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto. Estoy llamando de acá en Arequipa. Le escuchamos, hermano. Bueno, adelante. Señor, permítame dirigir el problema del país que ocurre. Mira, lamentablemente, la verdad que aquí en nuestro país estamos mal con este Martín Vizcarra, porque todo lo que dice Martín Vizcarra es un engaño, muchacho. Porque Martín Vizcarra dijo que los venezolanos no ingresaran al Perú, ya es basta, ya que es aquello, los que van a entrar, que entren con visa. Es mentira, señor periodista, porque ¿sabes qué? Porque acá pareciera que le van a dar gratis la visa a los venezolanos. Y le van a dar, no importa la visa, que tengan visas vencidos, pero así van a entrar normal. Es para mí es una entre comillas. Y aparte de eso, este gobierno de Martín Vizcarra prácticamente está recontra parchanzado con la minería. Y porque acá Arequipa ha habido ya como 10 muertos, creo que acá Arequipa en Tía María, o sea, prácticamente que tiene que decir que vaya Tía María, no sé. Pero el poder acá, ya estamos hartos ya, porque lamentablemente, ¿cómo es posible? A los venezolanos todo le dan estabilidad económica en todo, en trabajo, en economía, qué sé yo. Miren, los peruanos están pateando latas, ¿y qué hacemos? La verdad que este gobierno ya vive a su casa, si es posible, el Congreso también que se vaya a sus casas. La verdad que vivimos en un estado de corrupto, nadie combate contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló, buenas tardes. ¿Puede bajar el volumen, su nombre, de dónde llama? ¿Aló? ¿Aló? ¿Le escuchamos? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Su nombre? Bueno, con respecto a la llegada de los venezolanos, ¿no? Esto ya se preveía ya. O sea, prácticamente esto es un anticipo de lo que puede suscitar en el futuro si hay una intervención armada, ¿no? Militar, ¿no? Ahora solamente vemos la punta del iceberg de lo que es una intervención de guerra económica, ¿no? Un boicot y bloqueo. Y lo que no están tomando en cuenta, la mayoría de peruanos ignorantes, tengo que decirlo, que son ignorantes y sumisos a comparación del pueblo venezolano, que son más instruidos e insumisos, ¿no? Esa es la verdad. Aquí la gente está feliz con los 930 soles y no quieren perder sus puestos de trabajo. Pero en el semanario de Gildebrand he visto que empresas chilenas hacen lo que quieren con los trabajadores y hasta con los propios clientes, o sea, con la clase media peruana. O sea, prácticamente estamos hasta las patas. Ahora, la crisis que vivimos no se saca a la luz. ¿Por qué? Porque, o sea, es un gobierno cómodo para los intereses económicos, ¿no? Porque si fuera a favor de los trabajadores, ahorita ya le estarían sacando esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero lo que sí, para terminar, lo que sí quiero decir es que el canciller Popolizo tiene que renunciar, o mejor dicho, la gente. Hasta ahora no he visto una manifestación en contra de ese señor que debería estar viendo como canciller lo que ocurrió en Tihuinza, la entrega de Tihuinza, y el pacto de caballeros entregado por Fujimori con su ex canciller ya fallecido Torres y Torres Lara, ¿no? Con el pacto de caballeros Arica y Tarapacá. Entonces, nos están vendiendo la idea de que Venezuela por aquí, Venezuela por allá, pero en realidad el propio enemigo está dentro, y son Vizcarra y Popolizo. Gracias. Gracias, hermano, por su participación. Estamos en estos minutos finales de la edición que hemos compartido con la población, abarcando diversos temas desde la alimentación, la crisis económica del capitalismo, la defensa de los derechos de la población, el ejemplo de los padres revolucionarios, luchadores, que forjan una nueva generación de espíritus, y hemos aprendido a diferenciar lo que es izquierda de lo que es derecha. Hermano Javier, tenemos las palabras de reflexión final antes de concluir esta edición. Sí, hermano, la verdad muy interesante. Ojalá que nuestro pueblo tome en cuenta estas palabras, estas reflexiones, y ya el pueblo está siendo más consciente. Algunos hasta lo graban este programa para recordarlo y asimilarlo más. En su celular lo graban. Ahora, yo le digo un último pensamiento. Dicen, los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país. Otro que dice, peor que un ejército invasor es una mente colonizada. La verdad hay que decirlo, el Perú, la mayoría de peruanos, tenemos nuestra mente colonizada. Y lo último, cómo nos distraen, nos dan circo y no nos hacen, no nos dan, la población no se entera que está que se roban el país con el fútbol, que nada bueno trae para nosotros y nos distrae. Bueno, dice, si los pobres están distraídos, los ricos no tienen nada que temer. Bueno, agradezco a nuestro padre por estos minutos y, hermanos, seguimos en la lucha y gracias por sus llamadas. Ya tenemos que ver respuesta, acción, y eso lo vamos a ver en las calles. Gracias. Y esta iniciativa de compartir estos programas tiene la ventaja que al subirse a los servidores de internet permanecen ahí para poder acceder a ellos en cualquier momento. Si visita la página web archive.org, en este servidor escribe Joel Alfa y cada semana estamos subiendo los audios hora por hora de estos programas con información seleccionada para que nos ayude a instruirnos en la defensa de nuestro derecho, con el propósito de asumir la responsabilidad de controlar el Estado, gestionar el Estado, administrar el Estado como trabajadores. Esta es una orden de Dios. Los trabajadores deben gobernar. Dios no ha ordenado que los ricos, los capitalistas, los ellos ladrones gobiernen. No, no, no. La orden es que los trabajadores gobiernen. Y si se cumple este mandato de Dios, entonces hay felicidad colectiva, hay bienestar para todos. Nadie se moriría de hambre, nadie tendría anemia, nadie estaría desempleado, porque habría una planificación tan avanzada como la que tienen unos sistemas de vida como el socialismo y en forma más perfecta el comunismo. Ese es el propósito de estos programas inspirados en las Sagradas Escrituras, la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales con las cuales transformamos la realidad. También puede visitar el canal de YouTube El Tiempo que Resta. Allí se está grabando hora por hora estas ediciones para que puedan ser compartidas. Se puede colocar un parlante y hacer escuchar a la familia o a los grupos interesados en estos temas. También se puede conectar al televisor. Los que tienen esta ventaja, se conecta al televisor del YouTube y se puede apreciar en pantalla grande estos programas. Tenemos que autoeducarnos en forma acelerada porque el tiempo que resta es muy corto y las grandes transformaciones, después que se ha acumulado todas las causas, tienen un desenlace, tienen una solución final. La doctrina del Cordero de Dios nos va preparando para esa solución final. También le recordamos que esta edición se repite los domingos de 7 a 10 de la noche. Para aquellos que no han podido escuchar la edición completa, en la noche, con tranquilidad, pueden escuchar con mayor detenimiento y así nos vamos preparando con los datos, las informaciones, los conceptos, las precisiones de los términos que tratamos de seleccionar para compartir con nuestro pueblo. Porque un pueblo armado de filosofía, ¿quién lo puede derrotar? Un pueblo que tiene argumentos no puede ser confrontado. Un pueblo preparado es poderoso. Es por eso que a los capitalistas les aterra cuando un pueblo piensa, cuando un pueblo habla, cuando un pueblo se moviliza. Ese es el propósito de estos programas que se transmiten. Con la gracia del Divino Padre, nos permite llegar a la población. Estamos los sábados de 8 a 10 en la mañana, los domingos de 10 a 1, con repetición de 7 a 10 de la noche. También puede ubicar en el servidor mundial de emisoras, radio.garden, aparece el mundo, usted selecciona el Perú, ubica Lima, y en Lima aparecen como 7, 8 columnas de emisoras. En una de ellas se encuentra Radio Cielo. Le dan un clic y tienen también a Radio Cielo conectado a este servidor mundial de emisoras. Tenemos que abarcar lo máximo en educación popular, educación de las masas, porque estamos en una condición prerrevolucionaria. El pueblo ya no soporta que le engañen y los gobiernos ya no pueden seguir gobernando como estaban acostumbrados. Ahora no se puede. La población tiene hambre, la población necesita trabajo, necesitamos salud, necesitamos educación. Si estos no lo pueden dar, el pueblo sí puede darse a sí mismo, con trabajo colectivo, voluntario y sacrificado. Esa es la diferencia entre derecha e izquierda. Cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 3 en adelante. De esta manera, hemos compartido esta edición con nuestro amado pueblo, al cual servimos, al cual agradecemos nuestra preparación, al cual agradecemos nuestro trabajo, al cual nos debemos, porque somos hijos del pueblo que hemos pedido al Divino Padre estar en estas transformaciones finales de la prueba de la vida. Todos, porque el fin de los tiempos ha llegado. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.